Para que nos cuente acerca de lo que están pasando desde hace rato con su compañero de vida. Buenas tardes, Marta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Marta, muchas gracias por atendernos un ratito. ¿Nos podés contar qué es lo que está pasando, qué es lo que viene pasando con un momento en donde uno pensaría que pasó algo re lindo, re positivo, porque se sacaron con tu compañero en un sorteo una casa? ¿Qué pasa desde entonces? Desde entonces nosotros sacamos una casa de una fundación para enfermos de cáncer, se llama Casa del Amigo y Ruca UNA. Muy bien. Mi marido venía colaborando desde hacía como 10 años con un bono solidario primero, antes de la rifa. Llega el momento de que el que venía a cobrar le dice que habían sacado una rifa. Entonces le dice, bueno, tráeme una que te voy a comprar. Y bueno, y le trajo la rifa, la cual salió el primer premio. La rifa fue un año antes de que se sorteara. La compró mi marido. Desde un año antes de que se realizara el sorteo ya tenía el número y venían colaborando, Marta, con la Fundación Ruca Güeney, que nos decís estaba atrás de qué intereses perseguía la Fundación, Marta. Digo, para enfermos de cáncer. Para acompañar y ayudar a enfermos de cáncer, muy bien. Sí. ¿Y qué pasó cuando se sacaron el primer premio, Marta? Cuando nos sacamos el primer premio, la verdad que fue un domingo hermoso. De ver que nos habíamos sacado el primer premio, pero cuando empezamos a investigar, o sea, fuimos el día lunes a... ¿cómo se llama? A DAFAS, nos encontramos que no nos dejaron mirar mucho. Entonces, ahí nomás pusimos un abogado. Muy bien. ¿Notaron que pasaba algo extraño, Marta, con tu compañero? Con mi hija fuimos a recorrer dónde quedaba la fundación, porque primeramente... La fundación, cuando recién comienza, estaba enfrente del hospital en el Rotary Club, algo así que se llama, creo. Ajá. Es un lugar donde la gente para ahí cuando viene al hospital. Claro. Es que la gente paga, no paga nada, es gratis, creo, ahí. Bueno, ellos estaban parando ahí primero. Como empezaron a hacer guitarreada, todo eso, los corrieron. Alquilaron sobre Raúl Bedía... Y bueno, y de ahí se fueron a su casa propia, que era cerca de la seccional segunda, por ahí atrás. Muy bien. Esto sí. Es en la zona de, esto se llama Villa Tomás Mason Norte, vendría a ser. Sí, al costado del cementerio, creo que es claro, por ahí. Claro, claro. Bueno, estaba... En la última dirección que tenemos del centro Ruca Neuquén es en Humahuaca 1500, esquina Rumania. Pero esto, no, esto es en Barrio Santa Rosa, ahí está, estoy equivocado. Marta, contanos entonces, ahí ya nomás empezaron a notar algo raro, ¿no podían encontrar la fundación? Claro, no podía encontrar la fundación, exactamente. ¿Y quién les respondían? ¿Ustedes podían hablar por teléfono con alguien, llamar a alguien, convocar a alguien? Claro, convocamos al que nos vendió la rifa, Segovia. Resulta que, bueno, Segovia habla con el presidente que era en ese momento, era Dupré, Rubén. Presidente de la fundación. De la fundación, ajá. Sí, y Teresa Sosa era tesorera y la hija, no sé qué, a ver, ya te digo. Tenía otro cargo ahí adentro de la fundación. Secretaria era. Muy bien. Anaí Dupré. Y a través del vendedor de la rifa, ¿qué respuesta consiguieron, Marta? Y bueno, que teníamos que esperar que se venciera el plazo de la rifa, o sea, 3 meses después. Y ahí nos iban a poner la casa en el terreno. Y mi marido primero les creyó, pero nosotros no, mis hijos y yo no. Entonces acudimos directamente a la justicia desde ese día. Muy bien, estamos hablando del año 2014, Marta. 2014, sí, exactamente. Era por julio que se sacaron una vivienda. Claro, el 26 de julio. Una vivienda de 30 metros, una prefabricada de 30 metros cuadrados, sí, modelo Piquillín. Ustedes tenían el terreno y todo. Sí, sí, sí. Y vos notaron con tus hijos que había algo raro, no le creyeron a la fundación. ¿Y qué pasó cuando pasaron estos 3 meses? Estos 3 meses, bueno, y fuimos a la justicia directamente. Fuimos a la justicia. Resulta que el segundo premio era un auto que tampoco se entregó. Voy a lo de Segovia. Segovia tenía el auto en la casa, tenía premios de electrodomésticos en cantidad que no te podés imaginar, que se ve que nunca los entregaron. Y el auto. Entonces él dice que nos iba a dar el auto como para que para compensar la casa. Para compensarlos. No, porque no, o sea, la casa salía mucho más que el auto. Claro. Era para que, sí, era una parte. Y bueno, y resulta que Dupré se ve que, no sé, hubo una reunión, qué sé yo, y ahí se llevó el auto de ese lugar y lo vendieron. Muy irregular todo, Marta. La verdad es que parece una serie de irregularidades que una fundación, uno no creería que va a cometer. El tema es que además esta fundación organizó ese sorteo con el aval de DAFAS, de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social, sí, de la provincia. En la rifa está el sello de DAFAS. Que está respaldada por DAFA, número 1424/13, así que del 2013 hicieron la rifa. Muy bien. Ya ha pasado mucho tiempo, Marta. ¿Ustedes qué creen o qué están esperando que pase ahora con la denuncia que realizaron en su momento? Y estamos esperando que el señor Pizarro, Pablo Pizarro, dice que la justicia tiene que decirle a él a dónde tiene que poner la casa. Lo que pasa es que Pablo Pizarro no se encuentra, según mi abogado. Me tuve que tomar el trabajo yo de buscarle la dirección de Pablo Pizarro, ahora, porque todo fue así, buscándolo nosotros. Y ahora espero que Pedro Campos, el juez, que dijo que dictaminó que tienen que poner la casa, se haga cargo, bueno, Pablo Pizarro, de ponerla donde debe. ¿Pablo Pizarro es una persona de la fundación, Marta? No, Pablo Pizarro era el dueño de Casas Pampas. Ahí está, de la firma que se iba a encargar de la construcción de la casa. Claro, exactamente. ¿Ustedes siguen teniendo el terreno, Marta? Sí, sí, tenemos un terreno ahí en Tuay. Muy bien, entonces por ahí estaría un poquito más cerca, o vos qué crees que va a pasar, Marta, con esta posibilidad. La verdad que yo la verdad que, y esta gente sigue teniendo personería jurídica de la provincia para seguir haciendo bonos para que con la gente colabore. Ese es el gran tema mío, que yo lo hablé con el gobernador cuando estaba en campaña, el gobernador actual, Sergio Cilioto. Muy bien, muy bien. Le has comunicado de manera informal, aunque sea algunas autoridades, pero seguramente de las acciones del juez que está entendiendo en esta causa, Marta, se desprenderá alguna acción o una nueva demanda para que la fundación no se dedique a estafar en vez de acompañar a las personas que tienen enfermedades como el cáncer. Claro, es jugar con la enfermedad de la gente. Ese es el dolor más grande, porque mi marido, desde el año, creo que 2000 y pico, que estaba colaborando con esos bonos, que todo lo tiene en la justicia esto, los bonos. Los bonos, la rifa, la original, todo. Muy bien, muy bien. Marta, ¿ustedes qué pretenden? ¿Que les construyan la casa y se las entreguen? ¿O además, después de todo este tiempo que ha pasado, pretenden también que les compensen de alguna manera la demora en la entrega del premio? Sí, exactamente, todo. Porque yo tengo 2 hijos que están alquilando. Hace desde el 2014 que están alquilando. Claro. Y esto solucionaría a uno, por lo menos. Claro, sí, sí, sí, es una situación. Y después que a ver qué se puede hacer para que no sigan estafando gente con los bonos, porque Personería Jurídica sabe muy bien lo que está haciendo, nada más que, bueno, no sé qué está pasando. Yo ya fui a la Fiscalía de Investigaciones, no me recibieron la denuncia, y, o sea, y fui también a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para ver qué se podía hacer. Fui a la fiscalía, a la otra, y dice, no, hay que traer prueba, a ver en qué cosa está mal. Está mal en que están haciendo bonos para que la gente colabore a una cosa que no es verdad. Tal cual, tal cual. Marta. Entonces, a mí me duele porque nosotros fuimos hostigados también antes de que, en el medio de todo esto. Fuimos llamados a una comisaría para que mi marido desistiera del premio. ¿Y esto quién lo hizo? ¿Quién realizó este hostigamiento, Marta? No, eso es lo que no sabemos, porque hay mucha gente atrás de esto. Yo nunca lo presenté, pero bueno, llegado el momento, no me entregan la casa, voy a presentar las pruebas que tengo acá. Muy bien, muy bien. Marta, vos ¿nos podés decir tu edad y la de tu compañero, la de Juan Carlos? Mi marido tiene 68 años y yo tengo 61. Muy bien. Están transitando tanto tiempo, Marta, con tantas irregularidades y además tener que encargarte vos misma de perseguir, de buscar y de hacer comparecer a las personas de esta fundación que así como aparecía para cobrar la mensualidad o la cuota de la colaboración, desapareció a la hora de entregar el premio que conseguiste, Marta. Lamentable, sí, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Y después me da pena también el que haya tenido el segundo premio que no lo pudo obtener. Claro. No sé quién será. Las demás personas también fueron damnificadas. Pero no tan fuertemente. Quienes se sacaron un electrodoméstico no tienen las mismas expectativas, claro, por ahí. Pero el segundo premio era un auto. Ahí está. ¿Me entendés? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, injusto. Totalmente, Marta. Sobre todo el engaño de estar con esa facha, digamos, ante la sociedad, haciendo de cuenta de que hay una preocupación real. Y finalmente terminan defraudando de esta manera. Bueno, Marta, esperamos que la justicia agilice el trámite y que se te pueda... Claro, que el señor Pedro Campos llame al señor Pablo Pizarro, que ahora tiene la dirección, de ver a ver qué se puede hacer. Y que Personería Jurídica, el gobernador, verifique los que están trabajando ahí, a quién le dan Personería Jurídica. Porque hay que ver el lugar, ¿eh? Una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es ver el lugar a donde están las famosas estas fundaciones. Ah, vos la ubicaste y ahora sabés la dirección exacta de la fundación. No, desde el 2014 que la ubiqué. ¿Sí? Ah, mirá, yo pensé que la habías ubicado, pero después había como desaparecido. Pero está en un lugar... No, nunca desapareció, está en el mismo lugar. Muy bien, y estos datos los tiene el juez que está entendiendo en la causa. Sí, sí, Pedro Campo. Muy bien. Entonces, esta vez por ahí tenés un poquito más de expectativas de que se cumpla, Marta. Sí, realmente, la verdad que eso es lo que queremos, lo que ansiamos tanto. Porque mi marido, la verdad que es un trabajador, trabajó siempre, él empezó a trabajar a los 8 años. Y es muy conocido acá en Santa Rosa. Muy bien. Y la verdad que la gente también, cuando esta gente iba a cobrar los bonos, a ofertar otra vez los bonos, los corrió. ¿Les fueron? Y nosotros vamos siguiendo el caso, vamos fijándonos en el boletín oficial, si le dan Personería Jurídica, cuándo se la dan, todo eso nos vamos fijando todo el tiempo. Muy bien, muy bien. La verdad es que llama la atención, Marta. ¿Le volvieron a ofrecer? Sí, sí, tengo los bonos acá. Si vos lo querés ver, yo tengo todo. Muy bien. Bueno. Y tengo los bonos donde lo presenté en el diario también, lo presenté en el EUCIEN, que también me hicieron un reportaje, en todos lados. Si vos querés ver, tengo todo. Muy bien, muy bien. Ojalá, Marta, que falte muy poquitito para que se haga justicia y obtengan el merecido premio que obtuvieron, que ya se concrete de una vez por todas después de casi 7 años ya van, desde de julio del 14. Sí, sí. Bueno. Así que ojalá se cumpla. Bueno, Marta, vamos a estar expectantes y queremos contarle a la audiencia qué es lo que pasa con este caso, porque nos parece sumamente importante lo que estás refiriendo, de que se está engañando a mucha gente con una, sí, con una propuesta que uno, por supuesto, acompañaría si pudiera en la medida de del bolsillo, como hicieron ustedes en su momento cuando pagaban una cuota de socio, ¿no? De una colaboración y después la rifa. Ojalá que salga bien esta vuelta, Marta, y que dentro de poco nos puedas contar que finalmente la casita está en el terreno. Sí, y te cuento cómo salió todo, porque la verdad que cómo salió a los medios esto fue porque al señor tiene un carrito en la ruta 5, en el frigorífico, y le robaron. Entonces sale por una radio. Y yo lo escucho justo. Entonces el locutor le pregunta, el periodista, si tenía un problema con la justicia porque yo le mando un mensaje. Y él dice que no. Entonces ahí arrancó todo. Por eso se hizo público. Así fue como que lo encontraste, Marta, digamos. No. Yo lo venía lo ya tenías siguiendo. Ubicado. Sí, yo lo venía siguiendo todo. Porque todos los años miramos si le dan personería jurídica o no. Bueno, veníamos siempre y sabemos dónde están, todos sabemos. Pero justo pasó la casualidad que no, se hizo público por esto. Porque él salió en un medio a decir que le habían robado. Entonces yo le dije que un ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Y ahí empezó todo. Muy bien, bueno, se da a conocer entonces esta situación totalmente irregular a partir de una entrevista. Nos parece correcto, Marta. Yo te digo la verdad, personalmente, aunque no importe mi opinión, digo personalmente, me parece que usaste la frase en el momento oportuno, ¿eh? La frasecita esa que tantos años tiene. Bueno, Marta, ojalá que sople el viento para el lado de la justicia y que prontito tengan con tu compañero, con Juan Carlos, la posibilidad de disfrutar de la casita y de hacer con ella lo que más les convenga, ¿eh? Ojalá. Te estamos muy agradecidos, Marta. Yo agradecida a ustedes, mil gracias, porque esto se dé a conocer. La verdad que muy agradecida. Bueno, dale, que tengas buena tarde también y un cariño para la familia y vamos que va a salir, vas a ver. Dale. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Marta Obando contándonos, mirá qué situación, ¿no?